¿En qué es agradecimiento? Agradecimiento. Que vino a salvarte, el dedo. merecedor de alabanza. ¿Cómo dicen? Merecedor de alabanza. Y le alarga un poco. Es aquel que vino a salvarme. A él le quedaría el rasgueo aquel. El... Merecedor de alabanza. Pues siendo yo un pecador. No escatimó. Está muy bajo. Está muy bajo. Para morir en la cruz, merecedor de alabanza por los siglos, eres tú. Mi Cristo, hoy te alabo. Y a veces. ¿Y por qué no puedes subir un poquito? No, deja. Subirla un poquito. Sí, tal vez sí la pueda, pero ahorita no puedo. Ahorita por la garganta anda fuerte. Cántale ahorita su voz. Merecedor de alabanza es aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza, pues siendo yo un pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz. Merecedor de alabanzas por los siglos eres tú. Mi Cristo, hoy te alabo, mi corazón te agradece, pagaste por mis pecados, aun siendo inocente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto, tres veces te llamo santo, aunque digan que estoy loco. ¿Cuál, qué tono es? Merecedor de alabanza es aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza, pues siendo yo un pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz. Merecedor de alabanza por los siglos eres tú. Mi Cristo, hoy te alabo, mi corazón te agradece, pagaste por mis pecados, aun siendo inocente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto, tres veces te llamo santo, aunque digan que estoy loco. Es aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza, pues siendo yo un pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz. Merecedor de alabanza por los siglos. Alabo, mi corazón te agradece, pagaste por mis pecados, aun siendo inocente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto, tres veces te llamo santo, aunque digan que estoy loco. Digamos, si usamos campo, tocaríamos por acá. Suena eso alto, pero le llega su voz de él. O le tocamos, cambiamos los acordes, como no sabemos. A ver, tócale ahí, toca tú bien. No, tengo que contratar el tono que ya. Sí, ¿es el mismo? ¿No es el mismo? No, es el mismo. Aunque le ponga él el campo. Él canta bajo y él ya le trató de dar más bajo. No. O sea, como dice, la única opción es ponerle el campo. Por eso, si le pones campo, ahí donde tú dices, si le das el mismo tono, no ves. Sí, pero tengo que buscar qué tono es. ¿No sería el mismo? No. A ver, cante. A ver, otra vez. Merecedor de alabanza. Ok. Es aquel que vino a salvarme. Pero si le voy a pedir que alargue una de las notas. Me... merecedor de alabanza. Ok, es el alabanza, ahí quédese. Merecedor de alabanza. ¿Qué es alabanza? Merecedor de alabanza es aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza, pues siendo yo un pecador, su linaje para morir en la cruz. Merecedor de alabanzas por los siglos seas tú. ¿La dura? Merecedor de alabanzas es aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza, pues siendo yo un pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz. La opción es que le subes la voz. Pues si lo sube, sí, lo cantaría. A ver, a tocarlo igual. Porque lo que pasa, creo, que él está cantando en el mismo tono que nosotros, solamente que está cantando abajo la segunda. Ajá. No se lleva la primera, se lleva la segunda. Dos tonos más bajo, más bajo que la primera, ¿no? Es el mismo tono, nomás que estaba.